Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día jueves 23 de junio 2022. Y en este día hemos tomado contacto ya con el convencional constituyente, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marcos Barraza, porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, convencional? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por el contacto en un día distinto el día martes. Así es. Bueno, debe ser porque ya estamos prácticamente en tierra derecha. Hay listas, ya nos imaginamos la regla de la transición. Queremos saber lo que hay ahí con la votación de la norma transitoria convencional. El Pleno, tenemos entendido que terminó de aprobar ya los artículos que contendrá la propuesta constitucional que se someterá a plebiscito. Y efectivamente. Sí, ahora, convencional, sabemos que hoy día, por lo menos la información preliminar, que hoy jueves se votará el preámbulo y a partir de mañana comienza ya la deliberación de la propuesta de armonización. Falta muy poco para ese 4 de julio, pero convencional, vamos por parte. ¿Qué tan importantes son estas transitorias que se aprobaron, convencional Marco Barraza? Yo diría que las normas constitucionales transitorias o disposiciones transitorias, como coloquialmente se le dice, son muy relevantes porque definen la transición política de la antigua constitución, es decir, de la constitución vigente, a la nueva constitución, a la que es el texto que se está proponiendo para el plebiscito del 4 de septiembre. Y en ese sentido establecen prioridades, fechas, plazos, y a mi entender creo que los criterios que prevalecieron es, por un lado, dinamismo y progresividad en la implementación de las nuevas normas constitucionales, en segundo lugar, estabilidad desde el punto de vista del calendario electoral, que creo que es una medida bien acertada en términos de las fechas propuestas, y ciertamente la posibilidad cierta de que las instituciones se vayan reformando conforme se instala el nuevo texto constitucional. En ese sentido, creo que hay que destacar que la Constitución, la disposición transitoria número 1, señala con claridad que una vez promulgada en la nueva Constitución, en el entendido que esto se aprueba el 4 de septiembre, en octubre debiese promulgarse aproximadamente la nueva Constitución y estaría rigiendo el nuevo texto. El artículo 2 da un mandato de continuidad legal mientras no se deroguen ciertas leyes, pero sucesivamente en las otras disposiciones transitorias se establecen plazos específicos para la presentación de proyectos de ley y los plazos específicos para la aprobación, para la legislación por parte del Congreso. Voy a poner un ejemplo. Se establece un mandato de un año al Poder Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República, para la presentación del proyecto de ley referido a la nueva seguridad social, con el estándar que define la nueva Constitución en materia de pensiones, y se da un plazo de 2 años para que el Congreso legisle esa normativa de seguridad social. Es decir, si uno se ajusta a las fechas, digamos, a los plazos establecidos, antes del término del gobierno, el 2025, debiese estar legislado el nuevo sistema de pensiones y seguridad social. En vivienda se da un plazo equivalente también, un poco más de 1 año y medio, si no me equivoco, para la presentación de proyectos de ley referidos a vivienda, y también 2 años para la legislación. Esto es bien relevante porque además se da un mandato específico respecto de, por ejemplo, tener viviendas, disponibilidad de viviendas para situaciones de apoyo en violencia intrafamiliar, especialmente respecto de mujeres. Se da otro mandato específico en materia de sistema de salud, 2 años para presentar el proyecto de ley y me parece que 4 años para legislar el nuevo sistema de salud. Es decir, plazos que de alguna manera establecen no de algunas, sino que establecen prioridades legislativas en cuanto a las urgencias sociales. Y lo primero que se viabiliza es la constitución de la nueva Corte Constitucional. Y esto porque van a haber, cuestiones que dirimir conforme se vaya implementando la nueva Constitución, y en ese sentido es prioritario que deje de existir el actual Tribunal Constitucional y se dé curso a la nueva Corte Constitucional, que interpretaría conforme las reglas de la nueva Constitución. Esto es relevante porque si se da continuidad legal en el artículo 2 a las normas mientras no se deroguen, del mismo modo se le da un mandato a los jefes de servicio de las diferentes reparticiones del Estado para que adecúen la norma constitucional al nuevo texto constitucional. Es decir, las normas que cada servicio público tiene tendrán que ser adecuadas a la nueva, digamos, a la nueva definición que establece la Constitución nueva. Pero además se establece que cuando hayan contiendas de, digamos, de interpretación, quien dirime es claramente la Corte Constitucional. Pero además se viabiliza en el artículo 2 la atribución que tendría el pueblo de presentar iniciativas de proyectos de ley para iniciativa popular de derogación de ley. Es decir, con el 5% del padrón, 752.000 personas de las 15 millones que están habilitadas para votar, se podría presentar una iniciativa para derogar alguna ley. Por ejemplo, la ley de pesca, que es una ley corrupta, hecha en base a cohecho y a soborno. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un tránsito intensivo de transformaciones que se va a iniciar con la nueva Constitución. Un tránsito intensivo con la nueva Constitución y bastante acotado y rápido, sobre todo los temas sociales. Hemos destacado en sus palabras, convencional, Marco Barraza, y que son urgentes, que la ciudadanía lo está exigiendo. Pero también, convencional, aparece enseguida voces que dice, bueno, ¿cómo se va a reformar la nueva Constitución? Todavía no está implementada, todavía no es votada en el plebiscito, pero aparecen esas voces. ¿Cómo se va a reformar esta Constitución? Uno dice, bueno, las modificaciones totales y globales de la antigua Constitución, esas modificaciones ya están ahora en esta nueva Constitución, después de ser votada el 4 de septiembre. Algunos dicen, oye, pero no está escrita en piedra. ¿Qué opina usted al respecto de esta cosa de aprobar para reformar posteriormente estas opiniones? Incluso el vicepresidente del Partido por la Democracia, Maximiliano Ríos, llamó así a aprobar la nueva Constitución a secas, porque cualquier variante aparece como inoportuna, toda vez que favorece la especulación y la incertidumbre, dice el alcalde de Loprado. Mire, yo lo diría de esta manera. A ver, lo primero es que esto hay que asociarlo a la implementación y volvemos a las disposiciones transitorias. El 2024 está, de acuerdo a las disposiciones transitorias, programada la elección de las nuevas asambleas regionales. Las asambleas regionales que reemplazan a los consejos regionales, y que no es un cambio solo nominativo de nombre, sino que connota atribuciones en materia de gobierno regional reforzadas para efectos de cada región. Sin ir más lejos, se le da la atribución de presentar los proyectos de creación de empresas públicas a escala regional o comunal a las asambleas regionales. En consecuencia, no es solo un cambio nominativo, sino que es una definición de gobierno regional que va a impactar de manera positiva la calidad de vida de cada territorio. Eso sería el 2024. Y para empezar a regir el 2025. Y el 2025 se elegiría el nuevo Congreso, a saber, el Congreso de Diputadas y Diputados, los términos de paridad de género, escaños reservados, en definitiva con el estándar que define la nueva Constitución en términos democráticos. Pero también se elegiría la Cámara de las Regiones, que releva el poder de las regiones en materia de decisiones legislativas, y concluiría, digamos, el Senado. Destaco eso porque son todas instituciones que aún no cobran vida. Por tanto, lo que definimos en materia de reformas constitucionales, en mi opinión, es un buen equilibrio. Por regla general, toda norma podrá ser reformada por 4/7, es decir, 56%, en el periodo de transición como en el régimen ya estable. continuo. Sin embargo, hay del orden de 5 o 6 materias que son sistema político, vale decir presidencialismo, sistema legislativo, forma de Estado, que tiene que ver con las asambleas regionales, con los gobiernos regionales, con las atribuciones que tendrían las regiones. En tercer lugar, derechos fundamentales, con todos los derechos asociados a la convivencia democrática. Luego, principios de la Constitución y finalmente medio ambiente y bienes comunes de la naturaleza, que para ser reformados requerirían de 4/7 y a la vez de referéndum. Ese equilibrio, a mi entender, es un equilibrio razonable, porque posibilita que el actual Congreso tenga algún tipo de incidencia, ciertamente, en la legislación, pero que también esté relevado el parecer del pueblo de Chile que aprueba la nueva Constitución. Es decir, no se le cercena al Congreso de ninguna manera la capacidad de legislar, pero también se le da la atribución al pueblo de decir, bueno, si esto aún no se está implementando, veamos en el referéndum si es que es razonable o no modificarlo, porque todavía no vamos a tener instituciones vigentes. Entonces es un equilibrio razonable. Ahora, ¿cuándo no concurrirían los 4/7 y el referéndum? Cuando el Congreso tenga 2/3, que es el quórum supramayoritario más alto. Pero de no tener los 2/3, siempre en estas materias específicas, que son, podríamos decir, las centrales de la nueva Constitución, requiere 4/7 y referéndum. Y referéndum, perfecto. Convencional Marco Barraza, ¿hubo cambios en los temas que afectan a los pueblos indígenas? Porque tenemos entendido que se aprobó la creación de una comisión territorial indígena, que es como clave para que pueda aplicarse esta norma que establece la restitución de tierra. En este sentido, quiero también leerle, convencional Marco Barraza, una de estos que están en las redes sociales, que bueno, es noticia falsa, indudable. Dice: Chile pasará a ser un estado de múltiples naciones que, sumado al autogobierno de cada una de las naciones indígenas, podrían terminar dividiendo el territorio en varios países. Eso, bueno, usted lo encuentra ahí en las redes sociales, indudablemente es falso. Pero, le consultamos convencional, Chile será un estado democrático. La derecha, y especialmente la ultraderecha, dice que no, y agrega que la soberanía está radicada solo en los pueblos indígenas. Queremos saber lo que hay tras cada noticia, convencional Marco Barraza. Eso es parte de la campaña multimillonaria que ha desplegado la derecha, la extrema derecha, para distorsionar los contenidos de la nueva Constitución y generar miedo, confusión en la ciudadanía. Usted nombra esos ejemplos de mentira, yo conozco otros, que en foros, en asambleas, se han dicho. Por ejemplo, se ha dicho que la Constitución a las mujeres se le denomina como seres menstruantes, a través de las redes sociales, que es una mentira. No hay ninguna alusión en esos términos, conceptualmente hablando, no hay nada que defina a una mujer de esa manera en la nueva Constitución. Se ha dicho que si la persona se muere, se le va a la casa va a pasar a ser parte del Estado y no va a ser heredada. Falso. O que se le van a quitar los niños a las personas. Otra mentira ridícula. Pero bueno, esas mentiras ridículas están abundando en las redes sociales. Y dentro de esas mentiras ridículas está esto de que Chile va a tener diferentes estados. Y eso es falso, porque lo que define el texto constitucional es que Chile es un estado unitario y regional, conformado por diferentes pueblos. Y en Chile existen más de un pueblo, pero el estado es uno solo. Y todos los pueblos se subordinan a ese Estado, indistintamente de los derechos políticos y sociales que les asistan a cada pueblo. Entonces, la unidad del Estado está debidamente resguardada en la nueva Constitución. Esa es una mentira que no resiste análisis. Y ciertamente que en la medida que somos un Estado unitario, tenemos un solo Congreso donde participan los el pueblo de Chile y los diferentes pueblos, y ciertamente también tenemos un régimen presidencial atenuado donde existe una presidenta o un presidente que es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por tanto, la representación del país recae en el jefe de Estado y jefe del gobierno, o jefa de Estado y jefa de gobierno. Entonces, esa es otra mentira que lo que busca es generar temor respecto a la fragmentación de Chile, que en ningún caso va a ocurrir. Convencional, se han hecho algunos análisis de contenido en algunos medios de prensa, y el análisis de contenido que realizan es bastante básico, que es contar las palabras o los conceptos que se repiten muchas veces. Dentro de aquello, denuncian esos análisis, entre comillas, que aparece muchas veces la palabra Estado, el concepto Estado. Ahora, le preguntamos a usted, pues, convencional Marco Barraza, ¿cuáles son, por tanto, los deberes del Estado que están escritos en la nueva Constitución y que, una vez aprobada esta, beneficiará a todo el país? Yo creo que la palabra Estado aparece conforme es necesario que se establezca. Porque si queremos corregir el problema de que en Chile hay 700.000 familias sin vivienda y otras 300.000 que viven en malas condiciones de vivienda, de habitabilidad, requerimos de un Estado que asegure el derecho a la vivienda. Por tanto, es necesario nombrar al Estado. Si queremos subsanar el problema de la salud pública, teniendo atención oportuna, con especialistas digamos pertinentes, con calidad en la atención, con infraestructura en los diferentes territorios, eso lo garantiza el Estado. Por tanto, hay que nombrar al Estado en la salud. Si queremos tener pensiones dignas, justas, que nos permitan, cuando la persona ya es adulta mayor y se jubila, vivir con calidad de vida y no caer en pobreza, eso no lo asegura la AFP, lo asegura un régimen público. Por tanto, hay que nombrar al Estado. Es decir, el Estado es nombrado conforme es su responsabilidad garantizar esos derechos sociales. Incluso en la actual Constitución, el derecho a la seguridad pública, a una vida libre de crimen organizado, de violencia, a una vida libre de narcotráfico, de corrupción, no está garantizado. Y en el texto nuevo, en nuestro texto constitucional, el que mandató a escribir el pueblo de Chile, se establece el derecho fundamental a la seguridad pública. Pues bien, eso lo garantiza el Estado. No lo garantiza otra entidad que no sea el Estado. Por tanto, el Estado es nombrado conforme son las responsabilidades que le competen para la calidad de vida de las personas. Ya, pero ¿por qué se le demoniza, sataniza, se le excluye tantas veces y de parte de estos sectores políticos convencionales? Porque la intención de la derecha, de los sectores neoliberales, ha sido históricamente demonizar el Estado. Y su proceder ha sido desmantelarlo, despojarlo de sus responsabilidades en materia de pensiones, de salud, de vivienda, de educación, de transporte. O sea, estoy nombrando derechos sociales que no, o sea, que para ser garantizados requieren de la acción estatal, porque la acción estatal es el bien común, no se garantiza de otra manera. Pues bien, y con esto no estoy negando el rol que puedan tener los privados, pero ese rol de los privados no puede estar por sobre el bien común, que es la garantía del Estado. Cuando son los privados los que se hacen cargo de las pensiones, lo que está ocurriendo es que tenemos pensiones indignas y hay pobreza. Cuando son los privados los que se hacen cargo, por ejemplo, de manera exclusiva de la vivienda, no tenemos construcción de vivienda social y tenemos familias allegadas por miles en Chile. Entonces es el Estado el que tiene que cumplir responsabilidades que hoy día se le están identificando con claridad y con mandato por parte de la nueva Constitución. Ya, por ejemplo, lo que pasó por último convencional en Ventana, Quintero, Puchuncaví, los temas de contaminación o los temas de la zona de sacrificio, ahí se instalan muchas empresas, más allá de Codelco, pero hay otras 16, 18 empresas que están instaladas y que también contaminan. Ahí el Estado va a decir, oye, basta, se acaba este tipo de situaciones, por ejemplo, va a cuidar la salud de la gente, de los vecinos. Bueno, el artículo 2, el artículo 1 del proyecto de la nueva Constitución define, además de el carácter de Estado democrático y social de derecho, el carácter ecológico del Estado de Chile. Ya. Y eso supone una protección integral y una regulación integral de la salud del medio ambiente y, en consecuencia, de la salud de las familias y de las personas. La nueva Constitución mandata la creación de una Defensoría de la Naturaleza. Esto es bien importante. Eso tiene un impacto en la ciudadanía. Mandata la creación de tribunales ambientales en todas las regiones del país. En consecuencia, con la entrada en vigencia de la nueva constitución, situaciones de contaminación, como la que ocurre por parte de las empresas privadas en Quintero y Cuchuncaví, no puede seguir ocurriendo. Una buena noticia convencional que nos entrega a esta hora acá en Entre Telones lo que hay tras cada noticia. Y convencional, bueno, le agradecemos mucho la gentileza en forma extraordinaria de recibir este llamado en este día jueves. Hay muchos temas que queríamos conversar, saber lo que hay tras cada noticia. Ya sabemos que la próxima semana vienen los plenos finales de preámbulo, de armonización, bueno, y tras lo cual va a terminar el trabajo constituyente. Se le va a entregar al presidente de la República el texto definitivo. Vamos a estar conversando el próximo martes, si le parece convencional, todos estos temas acá en Entre Telones. Muchas gracias por recibir este llamado. Esté muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, cerramos este capítulo, jornada de día jueves 23 de junio 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.